Si sabes comprender que en cada beso se entrega hasta el alma. Si logras percibir que en la caricia. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 23 de agosto del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Ale. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya llegó, ya está aquí el viernes. Muy bien. Terminando la semana con mucho entusiasmo y además con un tiempo aceptable. Ayer no llovió tanto. A veces quisiera uno que lloviera un poquito más por el calor y por todo lo que conlleva de beneficios. Pero bueno, pues aquí estamos. Esperando a ver qué pasa. Según iba a decrecer la cantidad de lluvia, pero en otros pronósticos está anunciado que para la tarde después de la una, pues lo normal, ¿no? Entre la una y las seis, pues habrá más lluvia. Pero por lo pronto aquí estamos nosotros bien guarecidos, dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Hola Chuchín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igual a Lupita Páez, también la saludamos con muchísimo gusto. en la asistencia de producción, Chuchín buscando la música ya para esta mañana, nuestro curador musical, todo el personal de aquí de Radio V, sobre todo el turno matutino con quienes convivimos todas las mañanas, y desde luego en nombre de Ernesto Colinot, coordinador, Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, y su equipo de trabajo, Edgar Onofre, Irma Villa, entre otros. Bueno, pues ya estamos todos listos, así que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Bueno, entonces van los españoles y van los totonacos rumbo a Tenochtitlán. Fernando Benítez, la ruta de Hernán Cortés. Pues en el camino encontraban zapotes colosales, pero no son estos gigantes los que predominan en el camino a Tenochtitlán, sino los árboles de maderas preciosas, los arbustos exquisitos del cacao y de la vainilla, las plantas delicadas del tabaco, el algodón y el tomate, las extrañas flores que admirara el botánico Hernández a principios del siglo XVI. Parece que lo que nuestra selva pierde en truculencia lo gana en calidades, pues no la abrazan ni lianas, ni enredaderas, ni se distingue por los excesos de los bosques orientales. Todos los raros especímenes venenosos, los árboles que provocan el sueño, los que con un tajo de la espada se convierten en la fuente milagrosa de Moisés y los que pueden ser ordeñados a semejanza de las vacas, están proscritos de nuestra selva, como están igualmente proscritos elefantes, tigres, boas y en general todas las curiosidades que los circos nos muestran. En cambio, revuelan los pájaros de mil colores, brillan los insectos irisados como gemas y los perfumes de las flores se desvanecen en el aire espeso y caliente del trópico. La contemplación de esa naturaleza, pródiga, sin excesos, permite sentir a los españoles el ambiente de las islas en que han vivido tantos años, pero la tercera jornada acusa diferencias. De pronto desaparecen los bosques de cedros rojos y caobos, los primeros escalones de nuestra casa se insinúan en forma casi imperceptible. La tierra con suavidad, sin ser apenas sentida, empieza a levantarse. No se altera la respiración del viajero. Las piernas no advierten la escalada, es decir, van subiendo sobre el nivel del mar. Y a pesar de que la montaña se reviste de apariencias tropicales, en muchas leguas es evidente el hecho de que se va ganando altura. Así que se borran las últimas plantaciones de cacao y las flores no exhalan ya perfumes enervantes. Los mismos árboles de la costa desmejoran visiblemente, perdiendo lozanía, y una flora hosca y carnosa, erizada de espinas que a veces toma la forma de candelabros, brota de las rocas. Han hecho su aparición los cactos y los nopales, descarriados retoños de los que florecen en el altiplano. Y a poco se descubren encinas, araucarias, pinos, forman la avanzada de los compactos escuadrones que ven extenderse sobre sus cabezas, oscureciendo la montaña. Y se presentan con timidez ya que alternan con gente desconocida y extranjera, de costumbres en todo diferentes a los de estos soberbios señores de las alturas. ¿Qué milagro se opera en el aire? A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ay, pues no son nuevos revisteros, son revisteros que ya tienen hace tiempo, pero que no sabíamos de su existencia. Y ya a través de las redes sociales se ponen en contacto con nosotros, como Ani Ramírez. Muchas gracias, Ani. Mi querido Magno García Marrero nos manda un mensaje que dice que Fidel Castro advertía sobre la destrucción de la Amazonia, que este es un problema muy grave que está ahorita allá en Sudamérica. Por ahí hay algo de responsabilidad de Bolsonaro, Vamos a revisar la información. Dari Juárez también, muchas gracias, Dari. Dice que ella y su mamá procuran oírnos todas las mañanas, piensa que es un gran programa. Dice que no quitemos la sección de Oscar de la Borbolla. A mí también me gusta esa sección. Dice su mamá, pues da tips para escribir y algún día me gustaría publicar un libro de cuentos. No, nunca ha sido la intención quitarlo. Porque yo veo que están algunos mensajes en ese tenor. No se va a quitar. Lo que pasa es que ya termina la serie y ya va la segunda vuelta. Es decir, ya llevamos como 3-4 años con ella. O sea, son muchos capítulos. Ya le dimos una vuelta y bueno, en atención a que mucha gente le gustó, pues le dimos otra vuelta. Ya terminó, ya no vamos a una tercera y ya no hay más capítulos nuevos, pues. Sí, esta serie se hizo hace mucho tiempo ya en Radio UNAM, pero todavía tenemos Café de los Prodigios para mes y medio, para decepción de los que no les gusta, todavía mes y medio. Y bueno, para la gente que le gusta, pues son 5 capítulos más. Bueno, también les comentábamos ayer que viene el Foro Internacional de Divulgación Científica y Tecnológica, FODICIT, los días 2, 3 y 4 de octubre. Pero la fecha límite de recepción de resúmenes es hasta el 15 de septiembre nada más. Informes en el correo de fodicit@gmail.com. ¿Sí? Y también tenía yo aquí otra cosa que ya perdí, como siempre, pero ahorita la vamos a recuperar. Saludamos a Conchita del Sendiu. ¿Qué es el Sendiu? ¿Dónde trabaja Rosy? Ah, mira. Saludos al Sendiu, que todos los días nos escucha, entre otras personas, Conchita. Y también tenemos que nos solicitan el teléfono del SEDAI, en donde por medio del arte, de la plástica, del teatro, la expresión corporal y otras disciplinas como los textiles, pues ayudan al desarrollo de los niños con discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, como los chicos autistas, con algún tipo de discapacidad intelectual que le, bueno, antes le llamaban retraso mental, no sé si ahora es que hay que tener cuidado cómo se expresa uno con respecto a esto. Pero llamen para que les den informes. Es muy lastimoso luego ver a estos chavos que tienen potencial y los tienen ahí en su casa como escondidos, ¿no? Y pues no les dan la oportunidad de desarrollarse, de socializar. 2288-40-6796. 2288-40-6796. Ahorita están abiertas las inscripciones para que se inscriban los muchachos. No hay límite de edad, ¿eh? Desde chicos, nada más que controlen esfínteres y bueno, que no tengan un retraso muy profundo, ¿no? Ahí les hacen una evaluación. Y hay niños más grandes, hay adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, esto está atrás del, por allá por Humanidades, donde está la Casa del Niño Jalapeño, así le llaman unos. Otros le llaman la Casa Sol, yo ignoro por qué. Pero la calle es Fidencio Caña, número 46, Colonia Ferrer Guardia, a 2 cuadras de Humanidades. ¿Sale? Bueno, vamos entonces con... Ah, ya viene lo de Laurita Rebolloso, ¿verdad? Sones y canciones para reverdecer. Esto va a estar muy bueno. Laura Rebolloso y familia, porque es una familia de artistas. Ahí está, bueno, desde luego Laurita, que como pareja de Ramón Gutiérrez criaron niños y ahora jóvenes, que algunos pues están en la música de jazz, otros en la música que toca su mamá, que es el son. Y van a dar un concierto, Alonso Blanco al piano, Huica Vázquez en la percusión, Carlos Zambrano en el bajo, pura familia, viernes 23 de agosto, hoy a las 19 horas, no se lo pierdan, va a estar muy bueno, en el Centro Recreativo Jalapeño, ¿sale? Y el 31 de agosto, Subir al Mundo. Bueno, vamos entonces de una vez a la cartelera. Bueno, durante este mes la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa del IBEC, justamente a donde pertenece a propósito el CEDAI, fue sede de un ciclo de cine dedicado a los western que han pasado a la historia. Las proyecciones concluirán hoy a las 18 horas en el auditorio con Dead Man, una película dirigida por el estadounidense Jarmusch. Este film narra la historia de William Blake, quien acaba de perder su trabajo y es uno de los fugitivos más buscados del país. William Blake, entre los cargos que se le imputan está el asesinato de un hombre durante su huida por el lejano oeste, ha de ser entonces otro William Blake, entablará una relación con un indio, quien le ayudará a cambiar la versión de los acontecimientos vividos anteriormente. Para conocer el desenlace, acudan a Jalapeños Ilustres 135, Galería del IBEC. La entrada es gratuita. Maribel Sánchez, de la página cultural del diario Saludos, nos dice que Andrea Maliachi, actriz y directora de teatro radicada en Jalapa, por segundo año consecutivo representará a Veracruz en el 17 Festival Internacional de Cabaret, que incluye propuestas escénicas en las que hay música, baile, alegría, pero también una mirada crítica con temas sociales y políticos. Para conocer o reconocer a Regordet Cabaret, Andrea Maliachi extiende la invitación a asistir a las funciones de Cuatzimiro, que darán mañana y el domingo a las 6:30 en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de Jalapa. Y más teatro, 4 actores ocupan el escenario, dispuestos a jugar, a camuflarse, a simular, a esconderse para mostrarse mejor, valiéndose de uno de los recursos más antiguos y emblemáticos del teatro, la máscara. Así, intercambiando rostros y semblantes, fachas y perfiles, se convierten en fugaces personajes deambulando por la escena para contarle al público historias breves, ficciones y enredos. Se trata del Cuarteto con Máscaras, espectáculo de creación colectiva dirigido por Carlos Converso, que se podrá ver desde hoy y hasta el domingo 25 en Área 51, Foro Teatral Revolución 307, casi esquina con 20 de noviembre. El reto que se proponen los integrantes de este cuarteto es abordar un trabajo con máscaras de una manera desenfrenada y lúdica, y dispuestos a atrevimientos y riesgos, sin más excusas que invitar a una travesía por diversos episodios con distintos tonos y tesituras. Una propuesta que juega con el humor, la poesía y el misterio. Se va a armar el fandango en casa de nadie, el fandango veracruzano, fiesta popular que pues se celebraba y celebra en algunas partes del centro y del sur del estado de Veracruz. Se podrá vivir aquí en Jalapa esta noche a las 8:30 en la casa de nadie, donde ya se ha vuelto tradición que músicos y danzantes animen al público con la interpretación de sones jarochos y jarabes. En cuanto a la danza, prometen los organizadores que nadie se escapará del embrujo del zapateado sobre la tarima. Hay que recordar que, a diferencia de los otros sones y danzas del país, el fandango y el son jarocho tienen ritmos y formas de danza más influenciados por los sonidos caribeños y españoles. Para no perderse esta experiencia, acuda a JJ Herrera número 26 en el centro histórico de la ciudad. Ahí por donde está el teatro JJ Herrera, casa de nadie. En el Ágora de la ciudad celebra actualmente el 40 aniversario con una exposición conmemorativa, de la que sobresale el mural Las Artes del pintor veracruzano Manuel Casas, quien reúne en una sola obra símbolos que representan cine, danza, el canto, el teatro, la pintura, la música, hombres y mujeres alados que hallaron en el arte la tan anhelada libertad. Para conocer esta colorida obra figurativa, asista a Bajos del Parque Juárez, sin número, en el centro histórico, es el Ágora. El horario de visitas de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde, la entrada gratuita. El colectivo de artistas denominado Ópera de Jalapa ha organizado una serie de presentaciones que iniciarán esta noche y concluirán el próximo domingo. Las 3 en el mismo lugar, el Teatro JJ Herrera, que está pero a tambor batiente con la actividad del Ayuntamiento de Jalapa. En conferencia de prensa, los artistas dieron a conocer un fin de semana de ópera que es para todas edades, y se trata de óperas distintas en 3 idiomas y estilos distintos. Hoy a las 7:30, el turno a Bastián y Bastiana de Mozart, que cuenta la historia de una pareja de jóvenes inocentes, pastores, que buscan el amor, guiados por el hombre sabio. Se trata de la primera ópera compuesta por Mozart a los 12 años, interpretada por Ivonne Flores, Ivette Flores, Rodrigo Montiel y Alejandro Solanos, dirigidos por Raúl Santamaría, con música de Emiliano Dorantes. Y para concluir el ciclo, mañana a las 7:30 de una vez podrán ver y escuchar El amor en tiempos apocalípticos de Francisco González, donde hay oportunidad de conocer a Citlali Gaona, una adolescente que se enamora de un chico marroquí por internet, pero la crisis económica y social se cierne sobre su felicidad y la del mundo entero. Bueno, y luego, para concluir el ciclo, el domingo 25 a las 6 de la tarde, los niños están convocados a ver Utópico Universo, teatro ópera de la obra Romeo y Julieta de Shakespeare y de Gounod, una nueva versión de la obra clásica interpretada por títeres a escala humana. Bueno, pues ahí está toda la actividad, parte de la actividad, porque después de una larga gira por Europa, Laurita Rebolloso, quien es músico compositor actualmente del Sistema Nacional de Creadores de Arte, dará un concierto junto con sus hijos y el ensamble Marinero que les comentaba yo hace un momento. El programa incluye sones jarochos, temáticas con arreglos que integran piano, bajo y percusiones, además de jarana y leona, junto con otras composiciones originales de Laura, quien desde hace más de 15 años, además de ejecutar el son jarocho tradicional, compone música nueva basada en las raíces de esta tradición veracruzana. Esto vale la pena. Fíjense que una de las piezas compuestas por Laurita Rebolloso fue adquirida por el Circo del Sol para uno de sus programas. Fíjate, ahí nomás. Bueno, nomás para que vean. Y ya. Bueno, pues también como parte de la cartelera, vamos a comentar aquí con el maestro Alfredo Sánchez, a quien me da muchísimo gusto saludar. Alfredo, qué gusto en saludarte. Igualmente, hace tiempo que no venías. Sí, hace tiempo que no venías. Ya es el 10º Encuentro Internacional de Guitarra, Alfredo. Sí, estamos aquí para promocionarlo con todos. Pues platícanos cómo va a estar en términos generales. Pues mira, es una labor muy importante de la cultura que trasciende Jalapa. Sí. Sobre todo lo que estamos hablando de guitarra, ¿no? Uh-huh. La guitarra siempre ha sido un bastión desde que Alfonso Moreno ganara aquel concurso legendario. Uh-huh. Y que Bravo Garzón lo ayudó tanto para hacer la cátedra de guitarra, uh-huh, la facultad de música. Uh-huh. Y bueno, pues estamos en el marco de varias cosas que coinciden. Ya ves que como los seres humanos siempre estamos buscando coincidencias y armonías entre los números. Uh-huh. Entonces, el marco de los 500 años de la llegada de los españoles a las tierras veracruzanas se considera como la llegada de la guitarra a nuestro continente, uh-huh, concretamente a México. Son 500 años en los que ha evolucionado el instrumento ya en nuestro país y que pues lo llevamos prácticamente en la sangre. Entonces, sí, este es el marco en el que se da el encuentro. Pero asimismo, en puros múltiplos de 5, o sea, lustros. Tenemos el 75 uh-huh. aniversario de la Universidad Veracruzana, uh-huh. que es mucho decir. Y con ella, pues, varias facultades, sobre todo la Facultad de Música, que también concierne a lo que son los festejos de la guitarra aquí en, uh-huh. aquí en nuestra Jalapa querida. Entonces, es un encuentro de agradecimientos y de coincidencias. Otra coincidencia es los 40 años del Ensamble Clásico de Guitarras. Ya 40. Ya cumplimos 40 años. ¿Quién fue el primer director? Mira, todo esto viene de Alfonso Moreno. Alfonso. Por eso a él se le está dedicando el concurso. El concurso ya lleva a partir de ahora el nombre de Alfonso Moreno. O sea, es el nombre total del evento. Es Décimo Encuentro Internacional de Guitarra uh-huh. y Concurso Nacional Alfonso Moreno. Entonces, muchos participantes de todo el país han venido a inscribirse. Ya se hizo una selección por prueba de video. Van a ser las eliminatorias durante la semana del 25 al 31. Tenemos dos días de eliminatoria, que serán jueves y sábado. Es abierto al público en la Facultad de Música. Y para constatar el altísimo nivel de todos los concursantes mexicanos, la seriedad con la que se toma esto, la trascendencia que tiene para nuestro territorio. En fin, es la gran fiesta de la guitarra. Asimismo, bueno, del 25 al 31 tenemos todos los conciertos importantísimos, que ahí vienen los agradecimientos totales, empezando por la Universidad Veracruzana, con la doctora Sara Ladón de Guevara. Uh-huh. También tenemos la Dirección General de la Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, que está a cargo de la maestra Liliana Betancourt. Uh-huh. Las nombro a ellos dos en primer lugar porque los gastos se han repartido de una manera muy loable, y uh-huh. los que encabezan y cierran este encuentro, que es el guitarrista español Ignacio Rodes, que inaugura este domingo 25 a las 12:30, es la inauguración oficial. Uh-huh. Tenemos el concierto de Ignacio Rodes en el Instituto Superior de Música, el auditorio, que suena maravilloso para la guitarra. Auditorio. Qué bueno que lo dices. Y siempre se ha hecho ahí. Es el que está acá en el arco, por en, la sí, sí, sí, reserva. Por, como entras por Walmart, ya dije, uh-huh. Ignacio. Luego te diriges hacia la Anáhuac y en medio está el Instituto Superior uh-huh. de Música. Uh-huh. Lo hacemos ahí porque es una gran sala para la guitarra. Aparte por la colaboración. Y no hay problemas de estacionamiento. No hay problemas de estacionamiento. Es muy bueno. Te digo, siempre funciona muy bien ahí. Pero aparte porque una de las ideas que tuvimos para este encuentro fue que se hiciera en la sala chiquita, la Tlacna. La Tlacnacita, como le dicen. Ah, sí. Pero está en reparación. Entonces nos tuvimos que trasladar nuevamente al Instituto Superior de Música, que no es ninguna tragedia, es maravilloso. No, ya tendremos la oportunidad de hacerlo en la sala chica de Tlacna, que es una cosa espectacular. Uh-huh. Pero bueno. Todos los conciertos van a ser allí, ¿verdad? No, todos los conciertos son en el Instituto Superior de Música. Es el único que es a las 12:30, porque es la inauguración, las 12:30 del domingo, 25, es el Ignacio Rodes, ahí se inaugura el encuentro. Y después, todos los demás días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado, son a las 7:30 horas, que es una hora que pensamos que era lo más cómodo posible. Sí, claro. Y va a haber guitarristas notabilísimos, mexicanos, de Costa Rica, de Cuba, de Estados Unidos. Y el último concierto, que también quiero, por falta de tiempo no voy a nombrar a todos, pero el último concierto es con el notabilísimo Pavel Staedel, que uh-huh. es de la República Checa, uh-huh. y que este guitarrista, que quiero que lo escuches, no solamente es un gran músico, una gran persona, sino que tiene una capacidad histriónica. O sea, todo un performance cuando toca, ¿sí? que maravilla a todo mundo. Hace cosas mágicas en el escenario. Eso hay que más que escucharlo, hay que verlo también. Pero eso va a ser más temprano, ¿verdad? 5:30 dice aquí, ¿o está mal? Ah, sí, porque es sábado. Qué bueno que me lo haces notar. Sí, es sábado a las 5:30 y a las 7 ya el brindis de clausura. Sí. Lo que pasa es que como ya son varios eventos y es sábado, empezamos desde las 5 de la tarde con la premiación del Concurso Nacional de Guitarra. Uh-huh. Para saber quién es el ganador, que por cierto los premios están buenísimos, o sea, hay una buena cantidad en efectivo, pero aparte hay un premio que es tocar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el año que entra. Y eso motiva muchísimo a los chavos. Uh-huh. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué premio, qué honor. Además, el concurso, qué nervios. Alfonso Moreno. qué nervios, todo lo que quieras. Uh-huh. Y los jurados, pues imagínate. Qué bien. Que esperemos que sea. Tú estás parte coordinando de... como siempre. Sí, sí, sí. ¿Y tú no tocas? No, pues. Bueno, sí toco. Lo que pasa es que también, como son los 40 años del ensamble clásico de guitarras, pues el martes 27 es nuestro concierto que compartimos con la orquesta de guitarras de la CEF. Que ambos, hay que decirlos, son creaciones de Alfonso Moreno. O sea, imagínate todo lo que tiene que ver Alfonso Moreno con esto. Que tanto le debemos. A ti con el ensamble sería el martes 27 a las 7:30. Ajá, todo en el Instituto Superior de Música. Superior. Empieza el ensamble. Tocamos tres conciertos de Brandenburgo, que es un concierto... ¡Ay, qué rico! Digamos que es una intervención un poco larga, pero por ser los 40 años del aniversario, creo que la gente se no, puede... Pues claro que sí, se pueden pasar como horas. 40 minutos que vamos a estar nosotros ocupando en el escenario, y luego ya viene la orquesta de guitarras, que es, no sé si has estado en sus conciertos, es una cosa maravillosa. ¿Cómo no? Como tantos guitarristas pueden hacer tanta magia juntos en el escenario, sí, es una cosa maravillosa. Claro, bajo la dirección de Alfonso Moreno, todas estas cosas son posibles, ¿no? Entonces, pero en cuanto a los ensambles de guitarra, la dirección no es como la dirección tradicional de la orquesta, ¿no? Como pues mira, sí, es lo mismo. Realmente es lo mismo. Es una dirección que, pues, el director tiene que estar ocupándose de matices, de colores, de tempos, de la coordinación, sobre todo, de que vayan juntos, que vayamos juntos, yo también toco con un ensamble, ¿no? Entonces es una labor muy, muy, muy difícil. En este concierto de la Orquesta de Guitarras de Jalapa, como es el encuentro de España-México, estamos pidiendo a todos nuestros artistas que toquen alguna obra latinoamericana y una obra española dentro de todo su repertorio. Entonces, la Orquesta de Guitarras va a tocar el Concierto del Sur de Manuel María Ponce, que va a estar interpretado por Pablo Garibay, el grandísimo Pablo Garibay, que es uno de los guitarristas más connotados que tenemos en nuestro país, que ha estudiado en el extranjero, ha estudiado aquí, ha estudiado en todos lados, y es maravilloso como persona y como ejecutante. Entonces, no se pueden perder eso, primero con el ensamble, luego con la orquesta, pero de hecho, todos los conciertos que tenemos son así. Van a ser compartidos, la primera mitad la toca un guitarrista buenísimo y la segunda mitad la toca otro guitarrista buenísimo. Entonces va a haber mucho dinamismo, mucho colorido, muchos sabores de cómo interpretar cada quien su música, a ver cómo interpreta cada quien su obra latinoamericana, su obra española y su repertorio, cómo escogen su repertorio. En fin, va a estar muy, muy interesante para la gente, como cada encuentro. Y pues la invitación es a todos los revisterios, los de Closet y los que ya salieron, a todo el mundo. Y tú, por supuesto, estás invitado. Gracias. Ani Ramírez manda una felicitación que hacemos extensiva a ti y a todos los participantes. Oye, esto merece difusión a nivel nacional, ¿no? Pues es que es un encuentro está muy importante. Es que yo veo luego que promueven Canal 22 o el Canal 11, sí, que es la muestra de cine en Morelia, que es la de teatro, que es la... Pero esto es también como... Sí, claro. Mira, estamos en otra época. Ya no me tocó a mí, pero toda esta cuestión de las redes sociales. Sí, claro. Los chavos están hiperconectados con el mundo. Ya no digas aquí en Jalapa, sino con el mundo. Sí, es cierto. Entonces saben de este encuentro, saben por todos lados. Esperamos que haya mucha gente y que sea un éxito, precisamente por la conexión. ¿Se cobra la entrada? Muy buen punto que señalas. Por supuesto que no se cobra nada, un peso. Todas las actividades son gratis. Las clases magistrales, las conferencias, presentaciones de disco, de libro, el concurso mismo y todas las entradas a todos los conciertos van a ser absolutamente gratis. Gracias. ¿Dónde podemos consultar todo esto? Mira, todo esto tenemos lo que son las redes sociales del Encuentro Internacional de Guitarra. Hay pendones en algunos lugares. Te traje uno aquí, que está afuera, luego te lo pongo. Cualquiera que se acerque a la Facultad de Música o al Instituto Superior de Música lo va a notar. Está en la prensa, está... radio, como este programa. Tenemos varias formas de publicitarlo. Inclusive yo me he puesto a llamar personalmente a quienes creo que les puede interesar. Tenemos asimismo varios colaboradores, varios, ¿cómo se dice? Sponsors, los que colaboran para que... ¿Cómo se llaman estos? los patrocinadores. Se me fue la palabra. Patrocinadores. Por primera vez tenemos varios patrocinadores que nos llena mucho de orgullo, porque pues es un evento que pues cuesta, hay que cuesta un dinero, algunos, ¿no? Sí, bueno, sí. El cafetal, claro. Cafetal. Ah, pues es que ya hay un músico también. Cafetal. Vamos a Fernando. Dar. Sí, cómo no. Fernando Apa, excelente por pianista. Por supuesto. Asadero 100. Asadero 100, que también colabora siempre. La estancia. El ceramista Gustavo Pérez. Sí, ¿sabes que esa participación de Gustavo es muy interesante? Porque muchas de las colaboraciones fueron en especie. Entonces, imagínate, sí, Gustavo Pérez nos donó una de sus esculturas grandes, preciosa. Y la vendieron. Y lo que estamos haciendo es rifarla. Por subasta. La estamos rifando. Entonces, se han estado vendiendo a nivel personal, pero el día de los conciertos, empezando por la inauguración, yo voy a anunciar que hay todavía algunos boletos, si alguien quiere adquirirlos. Son muy pocos boletos. Uh-huh. O sea, va a ser fácil tener la suerte de sacarse algún premio, porque son 10 premios, uh-huh, incluidos la cerámica de Gustavo Pérez. Oye, pues qué bueno. Y así como él, a todos han hecho una labor de coincidencia y de respeto y de admiración por este tipo de eventos que, uh-huh, que hacen tanta falta. Ay, que a pesar, sí, de que se hagan y se hagan y se hagan, siempre son pedidos, siempre son exigidos, sobre todo por los chavos, que el agradecimiento más grande es precisamente al público seguidor de este tipo de eventos. Es que Mazcalapa es una ciudad musical 100%. Bueno, tú lo has tenemos dicho, buen tú teatro lo has dicho, y tenemos, sí, lo que quieras, pero música y de todo tipo y de muy buen nivel. Tenemos una escuela de jazz. La orquesta, una de las orquestas más importantes de México y de muchas partes del mundo. Es una súper orquesta. Orquestas de guitarra, ensamble. La orquesta de guitarras de Jalapa, yo me atrevería a pensar que es una de las mejores del mundo también. Uh-huh. La agrupación del ensamble clásico, pues, después de 40 años, se ha refinado a un grado que, bueno, yo no puedo hablar de eso porque yo estoy ahí, pero pues bajo la dirección del maestro Rafael Jiménez. Pues, sí, con Rafael. Tienes que ver eso, es uh-huh, algo muy bueno. Entonces, cada evento tiene su historia, cada evento, uh-huh, tiene su marca, su sello, y es algo muy muy muy importante de ver, de escuchar y de participar. Pues, Alfredo, qué bueno que todo salga bien y por ahí estaremos dándonos una vuelta. Ok, te voy a dejar la programación y te voy a dejar, uh-huh, el póster para, sí, a ver si cada día todos los nos haces días, el favor, claro, de ir anunciando, sí, lo que con toca. Con todo gusto. Sería primero que haremos. Buenísimo. Sí, cómo no. Bueno, entonces cerramos diciendo que el domingo, este domingo a las 12:30 en el Instituto Superior de Música, en el Auditorio Maravilloso para la Guitarra, se va a hacer el primer concierto después de la inauguración con el español y buenísimo, notabilísimo Ignacio Rodes. Muy bien. Y hasta brindis over. Perfecto. Gracias, muchas que te gracias, vaya muy Carlos. Bien. Chuchín. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Bueno, pues hoy es viernes de buena música. Después de haber platicado con Alfredo Sánchez sobre este encuentro internacional de guitarra, que realmente vale la pena, les quiero presentar una nueva colaboradora aquí en el programa que va a estar los viernes que haya concierto de la orquesta. Ya inicia la temporada el día de hoy y se trata de Itza García. Ella es licenciada en composición por la Universidad de Nuevo León y está haciendo una maestría en composición acá en Jalapa, en la UV. Así es. Pues qué gusto. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nos recomendaron mucho el maestro Colorado, sobre todo. Dijo, no, Itza es la adecuada para lo que quieren. Y se trata de que ella nos platique los viernes de qué va el concierto de la noche, ¿no? Uh-huh. Así es. Y pues el concierto de este viernes, el día de hoy, es muy especial porque la Orquesta Sinfónica de Jalapa está celebrando sus 90 años de existencia, algo que realmente pocas orquestas y pocas organizaciones artísticas pueden decir que han logrado, ¿no? Entonces es un orgullo, creo, para la ciudad de Jalapa, sobre todo también para la comunidad artística, el poder estar hoy festejando junto con la orquesta con un programa que de verdad está muy interesante. Uno cuando va a un concierto y no eres músico, pues no te das cuenta de qué tan bueno es o no. Yo a veces veo, no, es que tal obra la tocaron muy bien o no muy bien. ¿En qué tanto está la responsabilidad en los ejecutantes y qué tanto en el director? Ah, bueno, ese es todo un tema. Es un trabajo en conjunto. Mm. El director, digamos que pone su visión artística general y prácticamente trata de que todos los músicos de la orquesta hagan su trabajo lo mejor que puedan y que todos vayan siguiendo como su visión artística. Entonces, en realidad es un trabajo que hasta nos involucra a nosotros, a los escuchas, ¿no? Porque sin público no habría conciertos. Claro. Entonces, por un lado, el director tiene que estar muy al tanto de todo lo que ocurre en la orquesta, como esta visión general, panorámica. Cada instrumentista tiene que estar preocupado por su parte y, por supuesto, nosotros los oyentes somos los que al final ponemos todo junto y escuchamos. Pero la parte, digamos, técnica, pues es obvio que la tienen que tener, pero también hay algo emocional que vemos mucho más en los solistas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también cada integrante de la orquesta pone lo suyo. Así es. Sí, sí, sí. Cada instrumentista con su parte, como bien dice, tiene un aspecto técnico que cumplir a la hora de estar leyendo la música, pero todo se quedaría plano sin esa emoción que solo el artista le puede imprimir. Y los ensayos son muy elocuentes y ahí se ve el ejemplo, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, de que paran, ¿no?, a ver, no, así no, ta, ta, ta, ta, y lo tararea el director, ¿no?, a ver, desde tal parte, ta, ta, ta, no, otra vez. A mí me encanta ver los ensayos. Así es, sí, precisamente por esta visión panorámica de la que hablábamos, pues el director tiene muy en claro de qué es lo que quiere lograr en el conjunto y a veces hay que desmenuzar, digamos, ¿no?, la pieza en secciones para que todo quede como debe de ser. Y bueno, como en todo hay directores como Von Karajan, ¿no?, así como muy famosos, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues en este caso el maestro Lanfranco Marcelletti pues tiene el honor, ¿no?, de celebrar estos 90 años de la Sinfónica. Ya está terminando su gestión, ¿verdad? Me parece que ya sí. Ya que se encariña el público con ellos, como con el maestro Prieto. Así y ya se van. Sí, es complicado, es difícil, pero bueno, pero por es algo está hecho. En ciertas ocasiones supongo que es como para dar oportunidad a otros directores a que puedan venir a mostrar su trabajo e inclusive quizás hasta para dejar espacio para directores jóvenes. Eso está bien. Bueno, entonces la Franco Macheletti, ¿el concierto de hoy de qué va? Muy bien, el concierto de hoy van a ser dos obras del compositor austriaco Richard Strauss y una pieza de música contemporánea, que es algo que a mí me da mucho gusto ver, que he visto desde hace dos temporadas, que se han incluido más obras contemporáneas. Yo aplaudo mucho eso, en parte también porque tenemos como invitado esta semana al ensamble Tambuco, que es uno de los ensambles más importantes en México, es un ensamble de percusiones. Entonces, de las dos piezas de Richard Strauss que vamos a escuchar esta noche, se abre el concierto con la fanfarria para la Filarmónica de Viena, que es una fanfarria que Richard Strauss compuso en 1924 para la Filarmónica de Viena, pero porque la Filarmónica sigue haciendo un evento anual que es un baile de beneficencia. Ah. En aquellos entonces se juntaban fondos para los fondos de pensiones de los músicos. Ahora ya no se hace, pero se mantiene la tradición e igualmente cada año, desde aquel entonces, se sigue tocando esta fanfarria en los eventos de la Filarmónica de Viena. Entonces es una fanfarria, es una pieza para abrir un concierto. No podemos decir que sea como muy profunda, no como la siguiente pieza, ¿no?, que es la Sinfonía Alpina, pero aún así, siendo una fanfarria de unos cuantos minutos de duración, pues se ve la hechura de un compositor como Richard Strauss. Hay dos Strauss. Así es. Mi maestro de literatura musical decía que era el fácil y el difícil. hablando de Joseph Strauss, ¿no? Más conocido por sus vals, el de Zaratustra es el difícil. Que se hizo muy conocido, bueno, ya lo era, pero con Odisea 2001, ¿no? Esta escena sensacional. Así es. Entonces aquí hablamos de Richard Strauss, el difícil, entre comillas. Uh-huh. Es solo un chiste, ¿no?, que decía mi maestro, no, es mucho más profundo. Como vamos a ver en la siguiente pieza, pero digo, no es difícil de escuchar, ni mucho menos. ¿Y el fácil es el de los valses? Así es. Ah, bueno. Así es. Oye, este término de música contemporánea, ¿cómo lo podemos definir? ¿Es por época o es otro estilo de...? ¿O es otro...? No sé. Qué buena pregunta. También es todo un tema. Normalmente se toma a la música contemporánea a partir de mediados del siglo XX, más o menos, mediados finales del siglo XX, sobre todo con el dodecafonismo, ¿no? Una vez que nos separamos un poco del sistema tonal, perdón por ser un poco técnica, pero ese es como lo que marca el inicio del periodo de música contemporánea. Ahora, contemporáneos, por ejemplo, como Toru Takemitsu, que nace en 1930, pues ya no son tan contemporáneos, ¿no? Digo, él ya falleció. Uh-huh. Hay música todavía mucho más contemporánea. Hay música que se está haciendo hoy. ¿Es atonal? La pieza de Toru Takemitsu, sí y no. El asunto con este compositor es que es un compositor japonés y tiene mucho su música, posee mucho de su tradición oriental. Entonces, sus melodías suelen ser muy simples, aunque no son estrictamente tonales. Digamos que su lenguaje es muy amigable a la escucha, no es estridente. O bueno, hay momentos que sí son estridentes, pero en general lo van a escuchar en el concierto. Es una música muy especial, porque Toru Takemitsu tiene mucha influencia de Occidente. Inclusive ha hecho valses al estilo Strauss, que uno los escucha y dices, wow, o sea, ¿en qué momento alguien que fue joven durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba prohibidísimo escuchar cualquier tipo de música occidental, puede llegar a tener esa clase de manufactura? Y era autodidacta. Entonces, esa combinación de la música de Occidente y de su tradición oriental se ve reflejada en esta pieza que va a interpretar el ensamble Tambuco, aparte con la situación de que es para puras percusiones y orquesta. Entonces vamos a escuchar instrumentos de todo el mundo y ahorita podemos hablar un poco más acerca de eso. Si quieren, podemos hablar de la Sinfonía Alpina, ¿no?, para terminar como con el tema de Richard Strauss. Entonces, volviendo a Richard Strauss y a los 1900, la Sinfonía Alpina, que es la última obra que se presenta en el programa de hoy, es un poema sinfónico. Este poema sinfónico es el último que escribió Richard Strauss. Y para pronto, los poemas sinfónicos son obras orquestales de carácter libre, no son como una sinfonía. Una sinfonía tiene como sus partes bien definidas, cuatro partes, rápido, lento, etc. Pero aquí en el poema sinfónico lo que vamos a escuchar es una obra programática, que quiere decir que tiene una historia detrás. Nos va contando una historia, inclusive hay un texto que acompaña al poema sinfónico. Entonces la Sinfonía Alpina viene de una experiencia del propio Richard Strauss cuando tenía 15 años, que haciendo una excursión en una montaña cercana a los Alpes lo agarra una tormenta. Entonces, a partir de allí, él empieza como a trabajar fragmentos musicales, pasan 40 años y escribe la Sinfonía Alpina. Esta obra relata el ascenso hacia una montaña, como se ven los glaciares desde los Alpes, y luego el descenso. Pero lo que es interesante en la música de programa de Richard Strauss es que siempre hay como dos temas subyacentes. Uno que es la historia que nos cuenta, ¿no? Que en este caso es como el alpinista que sube la montaña, cómo ve la cima, lo agarra la tormenta, y bueno, toda la travesía. Y el otro es un tema filosófico, que en este caso está basado en las ideas de Nietzsche. Wow. Entonces, mientras nos está contando la historia bien bonita de la persona que va de excursión, también nos está hablando de un sentido de realización personal, de todas las cosas que tiene que pasar una persona para cumplir su propósito en la vida. Entonces, se vuelve como una metáfora sobre cómo Richard Strauss reflexiona sobre sí mismo como un artista durante la pieza. Y la obra en general, o sea, musicalmente hablando, es bastante cinematográfica. Por eso han habido como muchas críticas, sobre todo en su época, que quizá es una pieza un poco más superficial de sus otras obras como Zaratustra, pero en general más bien es una orquestación tan bien hecha y una orquestación tan variada también. Van a ver máquinas de viento, máquinas de truenos, metales detrás del escenario. O sea, tiene un sentido como bastante cinematográfico en su hechura. Entonces, es una obra muy, muy bonita, muy padre, y yo creo que la van a disfrutar muchísimo. Muy bien. ¿Con eso se abre? No, con eso se cierra. Ah, con eso se cierra. Con eso se cierra. Y la obra de los solistas es esta pieza de Toru Takemitsu, que es From Me Flows What You Call Time, que se traduciría como De mí fluye lo que se le llama el tiempo. Y está basada esta pieza en un poema, que de hecho también habla de una escalada por una montaña en Suiza. Pero una vez más, ¿no? Aquí hay como dos temas. El título proviene de este poema y la obra es como una alegoría hacia el alma humana desde la tradición tibetana. Hay un símbolo del alma humana que es el caballo del viento, y el caballo del viento tiene cinco listones, y esos cinco listones representan cinco elementos, que es agua, tierra, aire, fuego y el cielo. Entonces, hay un elemento también visual en el escenario. Normalmente cuando se presenta esta pieza, desconozco si lo vayan a hacer esta vez, pero a veces del escenario cuelgan los cinco listones, y esos cinco listones están amarrados a campanas de viento. Entonces, esa misma alegoría del caballo del viento junto con la obra se van haciendo ahí referencias bastante interesantes. Y cabe destacar que esta pieza de Toru Takemitsu fue compuesta para celebrar los 100 años del Carnegie Hall. Entonces, también tiene este tema como de festejar ¿no? una institución musical importante. Bueno, pues entonces está interesante, ¿no? El programa. Así es, sí. Muy lindo, muy variado. Y de verdad yo aplaudo mucho el hecho de que se hagan programas que incluyan música contemporánea. Sí, pues espero que, a lo mejor no sé qué piensas, necesitamos más educación auditiva para la música contemporánea, ¿no? Porque estamos acostumbrados a lo tonal, a lo melodioso, ¿no? Y de pronto no sé cómo como espectador cómo tendríamos que abordar la música contemporánea para agarrarle gusto. Claro, pues es que no están peleadas las dos cosas. Una pieza contemporánea puede ser bien melodiosa y de hecho esta música de Toru Takemitsu tiene momentos muy muy occidentales que se escuchan como muy de música clásica, ¿no? Pero mezclados con su propia bagaje, ¿no? Uh-huh. Oriental. Pero en general, yo me he dedicado algún tiempo a hacer difusión de música contemporánea y es solamente escuchar, tener los oídos bien abiertos y entender que es un lenguaje distinto, quizás sí, pero no está hecho ni para romper, ni para lastimarnos, ni mucho menos. Sí, es un poco como la plástica también, ¿no? Así es, nos está tratando uh-huh. de expresar algo quizá de una manera distinta. Bueno, pues qué bueno. Todo mundo debería de seguir estas pláticas que vamos a tener aquí con Itzá todos los viernes que haya concierto. Y pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Eres bienvenida aquí a la revista y el concierto hoy a las 8:30. Así es. Ahí en la sala Tlacna. Así es, pues muchísimas gracias por la invitación. Ahí nos estamos escuchando. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias. Down to. Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Pues qué satisfacción trabajar en la radio cultural, ¿no? Es decir, qué privilegio de poder estar con gente como Alfredo, también, pues con todos los invitados que tenemos aquí en el programa, que todos aportan de acuerdo a su perfil, a su manera de ver la vida, a lo que se dedican, como en el caso de Itza García, ¿no?, que ya se integra aquí con nosotros. Todos estos temas que tienen que ver con lo mejor del ser humano, ¿no? Y en momentos en los que hace tanta falta todo esto, ay, es como bocanadas de oxígeno. Y de modo tenemos que ir a la realidad, a la otra realidad, la realidad de los medios de comunicación que nos están bombardeando con malas noticias todo el tiempo. Como esto que está pasando en la Amazonia, ¿no? El bosque tropical más grande del mundo es devorada por el fuego. Más de 40,000 focos de incendio se registran en este momento, principalmente en Brasil. Y dice Bolsonaro, pues que no tiene lana para combatirlo. Dice, no, pues nosotros no tenemos. Ah, bueno, entonces hay que se acabe, ¿no? Y por ahí ya empiezan a haber especulaciones sobre esta posición del gobierno brasileño de argumentar que no tiene medios para combatirlo. Nadie dice que sea fácil, ¿no? Debe ser una cosa tremendamente difícil. Pero a ahí luego, luego se desatan las especulaciones de a quién le convendría, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto siga. Bueno, tengo una nota en el Universal que dice que esta catástrofe provocada, según los expertos, por la deforestación y la temporada seca afecta 5.5 millones de kilómetros. No me lo imagino. 5.5 millones de kilómetros cuadrados que albergan una cuarta parte de las especies de la Tierra. Una cuarta parte de las especies de la Tierra están ahí, es decir, 30.000 tipos de plantas, 2.500 especies de peces, 1.500 de aves, 500 de mamíferos, 550 de reptiles y 2.5 millones de insectos. Según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, las consecuencias pues van a ser muy graves para la flora, la fauna, las poblaciones que viven en la zona, y tendrá que pasar muchos años para que se recupere la biodiversidad. Y esto de que presuman que se ha provocado es aterrador, ¿no? De entrada, se pierde diversidad biológica, la función de la selva, la de abastecer a la atmósfera de nubes para producir lluvia. Pero además la humareda que está ahorita sobre las ciudades de la Amazonia deja graves consecuencias para la salud, con graves problemas respiratorios, y esto se traduce en daños económicos. Si bien los incendios forestales en la Amazonia ocurren todos los años, en 2019 el número de focos de fuego es de un 83% superior al del mismo periodo del año pasado, según los datos divulgados por el Estatal Instituto Nacional de Pesquisas Especiales, que contabiliza los incendios con la ayuda de imágenes de satélite. Señalan que en el lugar las llamas recorren el suelo de la selva. Su acción es suficiente para causar la muerte de árboles muy grandes hasta 2 años después del incendio. Fíjate nada más. El daño de los árboles que perderán sus hojas hará que haya más sol entrando en la selva. ¿Qué va a provocar eso? Que esa vegetación se vuelva más inflamable aún todavía, ¿no? Entonces el otro año a lo mejor, bueno, quién sabe cómo les va a ir. Si no hay nuevos incendios, se tarda varias décadas en recuperar la misma densidad. En algunas regiones, las zonas quemadas son invadidas por otras especies de zonas más áridas, como del Cerrado, o sea, la sabana brasileña, el segundo mayor bioma de Brasil. El gobierno brasileño atribuye los incendios a una sequía fuera de lo común en estas regiones amazónicas, e incluso su presidente Jair Bolsonaro ha llegado a culpar de esta catástrofe a las ONG, sin especificar alguna. Pues por supuesto. Por supuesto que no especifica ninguna. Ay, ese Bolsonaro, entre Bolsonaro y los Trump, y ay, Dios mío, los Macri. Sin embargo, las organizaciones sociales consideran que los incendios han sido provocados deliberadamente para luego aprovechar esas tierras. ¡Ah! Aquí está el asunto, ya salió el peine. Para minería o agricultura extensiva. Esta es una especulación, ¿eh? Digo, a uno le cuesta mucho trabajo pensar que en aras de la explotación minera y la agricultura extensiva, la gente se atreva a hacer algo así, ¿no? Pero dicen, es un secreto a voces, que están promovidas estas por el ultraderechista Bolsonaro, que él está detrás de todo este asunto. Puede ser, puede ser. Que es capaz y es capaz. Esas políticas han provocado que se congelen parcialmente los fondos para conservar a la Amazonia, que anualmente destinan a Alemania y Noruega, los dos países que por ahora más apoyan la protección del gran pulmón verde del planeta, además de ser el principal ecosistema para mitigar el calentamiento global. La Amazonia es la cuenca hídrica más grande del mundo, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo y el hogar de miles de comunidades indígenas también que habitan en las riberas de sus ríos. ¡Ay, qué cosa más tremenda! Bueno, la música que escuchamos hace rato, perdón, es de Cocolino Deep. Cocolino Deep, Don't Forget to Fly. No te olvides de volar. Más o menos así les traduciría. Y dice Rebeca Bouchers que nos envía una nota periodística. El plan verde para impulsar Latinoamérica. La región tiene ante sí un gran reto: crecer, reducir la desigualdad y además hacerlo de una forma sostenible para el medio ambiente. Y a propósito de tus comentarios sobre el medio ambiente, es valiosa aportación del país, esto que nos envía, que apareció el domingo pasado para nuestra lectura, pues que lo vamos a... ¡Uy, está muy chiquita la letra! Bueno, muchas gracias, Rebeca, muy amable. Pues ya que... ya llegó mi tocayo, ya, ¿verdad? Ya nos vamos. Carlos Garrido ya está aquí para el programa de migrantes. Pues ojalá que tengamos todos un buen fin de semana. Ojalá que por fin gane el Veracruz, porque si no se va a convertir en el peor equipo de la historia del fútbol mundial. Así, no cualquier cosa. Y este pobre portero Jurado, que es buenísimo, me dio tanta ternura ver un pie de foto en donde está así todo derrotado. Otra vez, dice el portero, el gran portero del Veracruz, que nunca ha ganado un partido. Qué cosa más terrible. Bueno, pues Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, nos despedimos de ustedes. Se quedan con Carlos Garrido. Este es Hudson Horns. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Es un maestro, ole, ahue, ole, que torea a lo moderno, ole, ahue, ole. Siempre todo muy bonito, si se puede más chiquitos y sin barbas en los cuernos, rasurados con cuernicure, ole, ahue, ole. Lo que pasa es que ha engordado, ole, ahue, ole, de tanto que se ha arrimado, ole, ahue, ole. Al cabrito y machacao, a los tacos de carnitas, trompan la vaina de pil. Y que viva la grasa rociada de salsa, cerveza, tequila, sangrita y de sal. Como premio a su majestad, olé, ajúa y olé. Siempre exige al juez de plaza, olé, ajúa y olé. Las orejas, rabo y pata, y que la cola se la cambien. Que mejor le den cabeza. Quiere cabeza en vez de cola para hacer la barbacoa. Y en unión de su cuadrilla, pellizcarla con tortillas y rociarla con cerveza. Hasta darle la puntilla y ahí va grasa. ¿Por qué no manda gracia? Los faroles de rodilla, olé, ajúa y olé, no los hace ni en cuclillas, por lo que ella se luce. Y no pone banderillas, pues si corre se nos cansa, por su panza tan cañí. Y que viva la garza rociada de zarza, cerveza, tequila, sangrita y de sal. Como premio a su majestad, olé, ajúa y olé. Siempre exige al juez de plaza, olé, ajúa y olé. Las orejas, rabo y pata, y que la cola se la cambie. ¡Qué mejor! ¡Ay, qué mejor! ¡Qué mejor le den cabeza! ¡Olé!